venido ya a buscarte. No puedo estar sin ti. He venido a rescatarte. Es tiempo ya de partir. Estoy frente a tu puerta, esperando aquí por ti. Él te tiene, no te ama, solo te hace sufrir. Vuelve a mí. ¡Opa! Vuelve, amor, decídete pronto. Es tiempo ya de partir.